Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM. También en internet en la página todoradiofm.com. Asimismo, tenemos una página en Facebook y el blog lalinternamagica.blogspot.com. con nuestros programas anteriores colgados en formato podcast. En el control de sonido se encuentra Aquilino da Costa. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 4 de la tarde, hora canaria. Y empezamos ya con la sección de agenda. Te traemos un par de citas interesantes en Las Palmas de Gran Canaria, aunque ya se avecina la Semana Santa. Y este viernes a las 7:30 de la tarde en el Gran Canaria Espacio Digital habrá una nueva sesión organizada por Cambio de Rollo con la proyección del documental Cautivas de Mercedes Ortega y los cortos Estudio en Amarillo y Cosas en Común. Todo esto forma parte de un ciclo que ahora termina de Cambio de Rollo dedicado a mujeres directoras. Y asimismo, el Gran Canaria Espacio Digital acoge desde ayer una exposición sobre la actriz de origen palmero María Montes. Otra excusa más para pasarnos por allí. Y luego el próximo lunes a las 6:30 de la tarde en el CICA de Las Palmas de Gran Canaria acaba también el ciclo de la Asociación de Cine Vértigo dedicado al director Sidney Lumet. Podremos ver la película Distrito 34, Corrupción Total, ya digo, el lunes por la tarde, con entrada gratuita. Y vamos ya con los contenidos de nuestro programa de hoy, que se avecina bastante cargado de novedades y entrevistas interesantes, así que vamos allá. Este martes se celebró en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife el acto 115 años de cine en Canarias, organizado por la Filmoteca Canaria con la colaboración de la Filmoteca de Cataluña. Allí se proyectaron cortometrajes de Segundo de Chomón y tres películas sobre Tenerife rodadas entre 1909 y 1932. Y este acto sirvió de homenaje al fotógrafo palmero Miguel Brito, quien el 19 de marzo de 1898 llevó a cabo en el mismo Teatro Guimerá la primera proyección oficial de cine aquí en Canarias. Esa es la fecha que se conmemora estos días y para hablar del tema contamos aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio con José Antonio Pérez Alcalde Zárate, editor del libro El cine en Canarias. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado. Muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos en primer lugar qué tal fue el acto del martes en el Teatro Guimerá. Bueno, en primer lugar diría que me extrañó la poca publicidad que se dio del acto, ¿no? La realidad es que el cine como espectáculo mueve muchas masas, pero cuando es una cosa de tipo más selecto, pues la gente no está verdaderamente volcada. El acto, como sabes bien, fue para conmemorar los 115 años de existencia del cine en Canarias como espectáculo, y se aprovechó para rendir un homenaje merecidísimo, por supuesto, a Miguel Brito, que fue el pionero de el que el cine se viera en las islas, ¿no? Ya en la introducción ya has dicho que el acto se desarrolló con la previsión de unos cortos que la mayor parte fueron extranjeros, cortos de pequeña duración, mudos por supuesto, el primero data de nada menos que de 1904, y luego al final hubo una previsión también en el mismo programa de unos cortos, también cortometrajes, pero rodados por extranjeros en Tenerife. Esto, el último fue ya en 1932, del director Yves Alegret, que es un personaje muy conocido, ¿no? Y, en fin, tuvo mucha aceptación porque eran inéditos. Eran conseguidos con la Filmoteca de Tenerife, de Canarias, en colaboración con la valiosa colaboración de la Filmoteca de Cataluña, que fue la que facilitó el poder contar con estos cortometrajes. Esa fue la idea del espectáculo, bueno, de la sesión, ¿no? Y entonces, este es un buen momento para recuperar aquí en el programa esa figura, la de Miguel Brito. Sí. Háblanos un poco más de él. Pues mira, el hecho de que se celebra este homenaje, en parte es para destacar la figura de Miguel Brito. Miguel Brito es un personaje irrepetible, podríamos decir. Es un señor palmero que su afición primordial fue la fotografía, y luego la derivó a cualquier relación que tuviera con la imagen en movimiento. Entonces investigó por diversos sitios hasta que optó por... Bueno, este señor, como no sé si lo sabrá, nació en La Palma en 1876, y luego al final de su vida se vino a residir a Tenerife y murió en 1972. Pero en fin, para decirte un poco la trayectoria, este hombre era un fotógrafo profesional que tenía su estudio fotográfico familiar, en fin, para que la gente de allí, del local, del lugar, y se hicieran fotos de tipo familiar, ¿no? Él y tiene una magnífica colección, había una magnífica colección de toda su obra, pero desgraciadamente mucha se perdió porque hubo un derrumbamiento en una casa antigua y tal, y todo el material que él tenía guardado, archivado, que pudo pasar a ser piezas de museo, esta desgracia que tuvieron, que se hundió un techo, no sé qué, se sepultó un montón de material que tenía ahí y se perdió. Este hombre, como te digo, tenía tal inquietud por su afición a la fotografía, que se enteró que en Estados Unidos se estaba promocionando los inventos de Lumière, entre ellos está el famoso cinematógrafo, ¿no? Se trasladó a Estados Unidos, pero antes pasó por Cuba, y en Cuba él se encontró precisamente con lo que estaba buscando, que eran los aparatos que en aquella época se daban a conocer como antecesores del cine en sí, del cinematógrafo en sí, ¿no? Entonces en Cuba compró una serie de aparatos y no necesitó ir a Estados Unidos, y regresó a Tenerife, en donde después, y ahora te diré que donde hizo la exhibición. Ten en cuenta que este viaje que él realizó para investigar, lo hizo con 20 años, o sea, es jovencísimo, pero era tal inquietud que no se le ponía obstáculo por delante, ¿no? Entonces, al llegar al Tenerife, regresó primero a La Palma, pero luego se trasladó a Tenerife, y en 1898, exactamente el 15 de febrero, presenta sus aparatos en un salón que se llamaba Variedades, que eran los bajos del Círculo Mercantil. Estos son aparatos que fueron los antecedentes del cinematógrafo en sí, porque eran figuras animadas, pero a través de una fotografía fija que se iban proyectando sucesivamente y se podían ver, aunque muchas veces era para ver, para visión individual, una especie de cabina, individualmente la gente solía ver esto. Y luego ya en marzo del, el 19 de marzo exactamente, del 98, es cuando hace la presentación para el público del cinematógrafo Lumière, que lo hace en el Teatro Guimerá, que en aquella época tuvo que acondicionarlo para poder proyectarlo, ya que el Guimerá en aquella época, que en aquella época se llamaba Teatro Municipal, no disponía de luz eléctrica. Entonces consiguió que el ayuntamiento instalara la luz eléctrica en el teatro para hacer las proyecciones. Se proyectaron varias películas, por supuesto cortas y mudas, y en fin, tuvo una aceptación bastante bastante importante, y de ahí podríamos decir que fue el antecedente de el inicio del cine en Tenerife, concretamente en las Islas Canarias primeramente. Este señor estuvo radicando aquí, luego se regresó a La Palma, más tarde volvió a Tenerife, donde ya se instaló definitivamente, y entonces trabajó principalmente como proyeccionista, para proyectar las películas tanto en el Teatro Leal de La Laguna como en el parque recreativo que en aquella época empezaba a funcionar, que era de la familia Baudet, que unos grandes empresarios de aquí de Tenerife. Y claro, estamos hablando de los propios orígenes del cine, sí. Una época en la que había diferentes aparatos y el cine era una cosa que se percibía como un invento de feria, ¿no? Sí, fíjate que al principio se llamaba, tenía un aparato que se llamaba el kinetoscopio, que era una especie de un artefacto en donde se solía ver una fotografía, pero que mediante la proyección sucesiva de fotografías, que eran totalmente inanimadas, ¿no? Pues se hacía una imaginación, se imaginaba la gente que aquella imagen estaba en movimiento, ¿no? Si en tanto era proyección de una fotografía tras de otra. También en esa época él dio a conocer el fonógrafo, que tampoco se conocía en Canarias, ¿no? Fue también traído por él de Cuba, un fonógrafo que él también exhibía en estas ferias, ¿no? Y luego ya, por supuesto, el aparato Lumière, que ya es el antecedente más exacto y más fiel del cinematógrafo que luego se propagó, ¿no? Y José Antonio, ¿podríamos citar alguna otra figura importante de la llegada del cine a Canarias en esa misma época? Bueno, en principio, como es natural, en esta afición y estas novedades no se conocían aquí en absoluto, ¿no? Y por lo tanto no había gente y personas que estuvieran relacionadas con este invento. Sin embargo, sí surgieron los empresarios que veían que esto era un espectáculo del futuro, y entonces por eso te nombraba antes a la familia Baudet, que es una familia muy tradicional aquí en Tenerife, porque tenía salas de espectáculo. Primero montaron el cine La Paz, que es un cine que estuvo hasta hace unos años en la Plaza La Paz de Santa Cruz, en lo que era un cine muy modesto, y luego ya montaron el Parque Recreativo, que fue un cine de mucha tradición en Santa Cruz también. Y entonces, de las primeras proyecciones de estos cines, pues el encargado de exhibirlas era el personaje con quien hablamos, Miguel Brito, ¿no? Yo para insistir un poco en la figura de Miguel Brito, fíjate una cosa que no me acuerdo exactamente la fecha, pero se hizo una petición al ayuntamiento para pedir que se reconociera la figura de Miguel Brito y se pusiera una calle en Santa Cruz. Tanto es así que el ayuntamiento aprobó poner una calle, y la calle existe actualmente, pero no contento con esto, un grupo de aficionados y buenos seguidores de la figura de Miguel Brito solicitaron que en el teatro municipal, en el teatro nuestro, en el teatro municipal, figurara una placa conmemorativa de la primera proyección cinematográfica que se hizo, que fue allí precisamente. Entonces, esa petición, no sé qué es lo que ha ocurrido, desgraciadamente, pero la placa está hecha, pero no ha logrado que autoricen colocarla. Esto, vamos a ver, yo quizás me he ido un poco por las tangentes, pero te estaba hablando... está hablando de la... Él se dedicó, como te digo, principalmente a proyeccionistas. La familia Baudela lo contrató, estuvo trabajando con proyeccionistas y luego ya pues se dio pie a que a gente fuera cogiendo el relevo, ¿no? Este señor se casó con 65 años con una señora de 31. La señora tuvo no me acuerdo ahora qué año murió, pero la señora enviudó porque él murió... A ver si tengo aquí la fecha, porque no me acuerdo. Sí, con 96 años, ¿no? 96, él muy, muy mayor, aunque la señora siguió viviendo hasta... Incluso ayudó bastante a que la figura de su marido se reconociera y muchos de sus legados, gracias a ella, se pudieron recuperar y en La Palma tienen dedicado un... no sé si museo tal, pero por lo menos han conservado todas las pertenencias que él usó en su momento, ¿no? Pues estupendo. Hemos estado hablando aquí con José Antonio Pérez, alcalde de Zárate, uno de los estudiosos de la figura de Miguel Brito. También hay que mencionar a Isauro Abreu García Panasco, por supuesto. Jorge Gorostiza. Todos ustedes pues han conseguido que no quede en el olvido ese nombre importante de Miguel Brito y que está tan ligado a los orígenes del cine en Canarias. Pues José Antonio, muchas gracias por estar aquí en La Linterna Mágica. Yo encantado, y además me gusta que de cuando en cuando haya gente, como en este caso ustedes, que se preocupan por reconocer las figuras que han hecho posible que este espectáculo de masa llegue a todos los hogares, ¿no? Pues nada, esperamos contar contigo en alguna otra edición del programa. Cuando quieras. De momento, gracias por la participación de hoy y hasta pronto, entonces. Vale, muchas gracias, ¿eh? Y nosotros seguimos aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio. Oh. Pronto ya no habrá vuelta atrás. Pronto ya no habrá vuelta atrás. Todo mío tú Esta era la canción Chikatilo de la banda Reserva Espiritual de Occidente. Y aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio, vamos a hablar ahora de cine mudo y de los fondos musicales que se pueden poner desde la perspectiva actual a esas películas. Entonces tenemos al otro lado del teléfono a Svali y Vences, los dos integrantes principales de esta banda Reserva Espiritual de Occidente. Hola a los dos, ¿qué tal? Hola. Hola, buenas tardes. El sábado por la noche, en el Espacio Matadero de Madrid, Reserva Espiritual de Occidente va a poner un acompañamiento en forma de improvisación sonora a la película La aldea maldita, un clásico del cine mudo español dirigido por Florian Rey. Y entonces vamos a charlar con Svali y Vences de este tema. Si les parece, empecemos hablando de qué es la música de Reserva Espiritual de Occidente, en qué consiste y lo que ustedes pretenden transmitir con ella. Bueno, pues nosotros, Reserva Espiritual de Occidente, intentamos llegar un poco al epicentro espiritual de todo aquel que nos escuche. Y bueno, hemos sacado un disco recientemente que se llama La Noche Blanca, que trata temas un poco que tocan precisamente eso, lo espiritual de cada persona a través del miedo. De conceptos como la guerra, la muerte, pero siempre para llegar a un conocimiento más profundo de cada persona. Y entonces ahora van a poner acompañamiento musical a esta película La aldea maldita. En fin, ¿qué sensaciones les transmite dicho título del cine mudo español? Pues no conocíamos esa película hasta que nos la pasó el organizador de Campo Adentro, Fernando, y nos ha encantado la estética, conecta muchísimo con muchos parámetros que utilizamos en el grupo, y además la partitura de Jaime López es una barbaridad, es súper bonita, y vamos a tener el placer de poder improvisar sobre esa partitura tocándola a él en directo. Y vamos, nos gustó muchísimo los temas de los que trata, también cómo está rodada. Para la época está considerada una de las mejores películas españolas del cine mudo. Y vamos, y encima toda la iconografía que está rodada en los años 30, pero está ambientada en 1900. Y todos los trajes, las localizaciones, todo lo que... La atmósfera en la que transcurre la película nos ha chiflado y vamos, tiene muchísimos parámetros en común con lo que utilizamos nosotros en el grupo también. Todo el tema de la España negra y del sufrimiento que hubo, ¿no? Pues por las sequías, las hambrunas y demás, toca un poco también de cerca esos temas de los que te hablaba, pues un poco del miedo, de la tristeza. Que un poco llevamos todos en nuestro código genético, porque bueno, pues son cosas que han vivido nuestros abuelos y bueno, todos las recordamos de cosas que nos han contado y en fin, nos parece que cuadra perfectamente con el espíritu de Reserva Espiritual de Occidente. Además, hay fenómenos que se van repitiendo a lo largo del tiempo. En la aldea maldita, pues se habla de la emigración forzada, ¿no? Y en otras circunstancias, pero eso es algo que le queda bastante cerca a los españoles de hoy día. Efectivamente, hasta nosotros mismos nos lo estamos planteando ya. Porque sí que es cierto que, bueno, la situación económica que estamos viviendo actualmente en España es, una vez más, podemos decir hasta aterradora, porque, bueno, está cobrando ya unos límites que no sabemos muy bien por dónde van a salir. Y bueno, y esta película, no vamos a decir visionaria, pero bueno, sí que tristemente la historia se repite un poco, ¿no? Lo que les ocurría a los personajes de esta peli, pues en cierta manera nos está ocurriendo a muchos de nosotros Sí, actualmente. precisamente en el grupo hay dos madrileños, pero el resto somos de provincias todos. Todos tuvimos que movernos en un momento dado de nuestra vida y bueno, es diferente, ¿no? No, pero sí que es curioso que a lo largo de la historia de España en este último siglo, vamos, sea, bueno, en el anterior más bien, nos hemos movido para lo que dice mucho de hay que dejar la tierra un poco para echarla de menos, nos ha ocurrido y nos sigue ocurriendo a muchas personas, ¿no? Hemos dicho entonces que esta película, La aldea maldita, la dirigió Florian Rey y es de 1930, una historia de campesinos, de desgracias, de problemas con los cultivos, de migración, etcétera, y una página importante del cine español. ¿Ustedes cómo van a abordar el acompañamiento musical en la actuación de este sábado por la noche en el Matadero de Madrid? Ya han dicho que la base es la partitura del pianista Jaime López. Luego yo no sé si ustedes están acostumbrados a improvisar. En fin, cuéntenos un poco. Pues a ver, nosotros organizábamos a lo largo de los 2 o 3 últimos años, hemos organizado unos periodos de unos encuentros con músicos y gente que simplemente tiene algún instrumento en casa y le apetece aporrearlo en unas especie de microfestivales que se llamaban La Colmena y consistía en eso, ¿no? Un poco en ver a gente que no está acostumbrada a tocar en directo, pues tocando un tambor, un sinte, y vamos, que la improvisación nos encanta y en principio incluso la Reserva Espiritual de Occidente, que ya tiene unos añitos en su haber, pues empezó casi también jugando más a esos parámetros que a confeccionar canciones completas, ¿no? Entonces la experiencia que tenemos con en el mundo de la improvisación es de años ya. Y además, pues con respecto a lo que preguntabas de cómo queremos abordarlo, pues hombre, tampoco estamos preparando mucho porque nos parece también que la gracia está un poco en que esté en lo que un poco queramos contar en ese momento, pero también, o sea, la idea que barajábamos al ver la película, al quedar todos juntos y hablar un poco sobre lo que íbamos a hacer es intentar contrarrestar un poquito el sonido del piano así tan clásico, utilizando sonidos quizás un poco más tratados, más sintéticos, para que se encuentren un poco y no sonar realmente como un acompañamiento de cine mudo a la antigua usanza, sino que tenga también un punto de contemporáneo, ¿no? Y a la vez, pues como nosotros no podemos renunciar a hacer una música que quizás conecte un poco con la raíz de este país y con cosas así, con parámetros un poco ancestrales en cierta manera, pues aunque estemos utilizando un pedal, un sintetizador, un theremin, pues yo creo que va a sonar antiguo en cierta manera, aunque sea con una estética diferente, ¿no? Y bueno, hablando del tema de la estética, es bastante importante la propuesta de Reserva Espiritual de Occidente. Y las referencias son múltiples. En concreto, ustedes, no sé, ¿hay alguna influencia del mundo del cine que incorporen a la música, las portadas de los discos, etcétera? Bueno, El grupo, como decía Vences, lleva ya unos añitos rodando, aunque hasta ahora no hemos sacado un LP, digamos, físico con una edición contundente. Cuando empezamos hace cerca de 8 o 10 años, nuestra música estaba muy influenciada por el cine de John Waters, que es un director que nos apasiona, que a priori puede ser que no tenga nada que ver con la música de Reserva Espiritual de Occidente, pero en realidad sí que tiene mucho que ver. Y bueno, pues en la actualidad nos pueden influir, no sé. La verdad es que nos gusta mucho el cine un poco, no sé, que también transmite sensaciones un poco como las que intentamos transmitir nosotros, como el cine de Michel Haneke, por ejemplo, que con elementos también sencillos provoca muchísimo terror y sensaciones de inquietud tremendas. Entonces, bueno, no son influencias a lo mejor directas, pero todas esas pequeñas obras cinematográficas han pasado por nuestra vida, por cada uno de los miembros del grupo de alguna manera, y todo eso al final deja un pozo en la música de Reserva. ¿Y hay alguna otra película muda a la que les gustaría a ustedes poner acompañamiento sonoro? Pues, no sé, así ya por darnos el lujazo, pues, no sé, nos gustaría a lo mejor musicar alguna película de Segundo de Chomón, eso ya sería brutal. Y si nos ponemos ya a mirar pues a cualquier película del expresionismo alemán, bueno, nos parece, la verdad, una oportunidad preciosa y estamos entusiasmados porque, bueno, esa manera de hacer cine, ¿no?, y sobre todo de ver el cine que había antiguamente, que tenía solamente el acompañamiento de un pianista en directo, la película en blanco y negro, nos parece que cobraba una fuerza tremenda que a lo mejor el cine actual ha perdido por muchos efectos que tenga. Y bueno, pues tocarlo un poquito con las yemas de los dedos de esa manera, pues nos parece una oportunidad preciosa. Sí, además muchos de los miembros del grupo tenemos profesiones cercanas al audiovisual. Y para nosotros, a la hora también de incluso de hacer vídeo por nuestra cuenta, o yo, por ejemplo, hago videoclips y ese tipo de cosas, pues estás acostumbrado a que se mezcle bastante, ¿no?, el tema de la música con el tema de la imagen. O sea, hemos estado en los dos lados, como quien dice, ¿no? Pues escuchando una canción que no es nuestra, pensando imágenes para ella, y viendo una película y imaginando cómo suena esa película, ¿no? Entonces, bueno. Tenemos un poco hemos vivido la experiencia desde ambos lados, un poco el círculo completo. Muy bien, pues yo creo que podríamos ir terminando la entrevista, y entonces les dejo ahora pues que hagan una invitación para lo del sábado por la noche, por si algún oyente está en Madrid o tiene la ocasión de pasarse por allí. Claro, nos encantaría invitaros y además, pues eso, que es una experiencia única, ¿no? El hecho de que vayamos a improvisar sobre la canción significa que no, nunca más va a volver a existir esa canción, entonces va a ser como un momento único y tenemos la suerte de poderlo compartir con Jaime, que nos parece un maestro del piano, así que mañana va a haber dos pases de la película, uno solamente con Jaime y otro con nosotros. La jornada empezará sobre las 8, pero yo creo que la participación de Reo será alrededor de las 9 en el Lecture Hall del Matadero, y allí estaremos encantados de encontrarnos con todo el que quiera venir. Muy bien, pues lo recordamos una vez más, el sábado por la noche en el Matadero de Madrid, esta sesión con la proyección de la película La aldea maldita de 1930, dirigida por Florian Rey, con el acompañamiento musical de Reserva Espiritual de Occidente y el pianista Jaime López. Pues muchas gracias por estar aquí en La Linterna Mágica. Hemos estado hablando con dos de los integrantes de este grupo, Svali y Vences. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte para todo el equipo de La Linterna Mágica. Estupendo. Y seguimos. Ahora cambiamos radicalmente de tercio. somos bastantes seguidores de diferentes revistas digitales que hay en internet, donde se publican críticas sobre cine. Y entonces en los próximos minutos vamos a hablar de una de estas revistas, Cine Divergente, con su responsable Manu Argüelles, quien hace poco escribía una crítica sobre la película Los amantes pasajeros de Pedro Almodóvar. Entonces, como introducción, vamos a escuchar la canción I'm So Excited de las Pointer Sisters. Pues ahí estaban sonando las Pointer Sisters con ese gran éxito, I'm So Excited, que ha recuperado Pedro Almodóvar en su nueva película Los amantes pasajeros. Y ya tenemos al otro lado del teléfono a Manu Argüelles, corresponsable de la revista digital Cine Divergente. Hola Manu, ¿qué tal? Hola, Jofre, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estaremos de acuerdo en que el fragmento musical con esta canción es de lo mejor de la nueva película de Almodóvar, ¿no? Sí, sí, desde luego que es uno de los grandes momentos de la película, el número musical, un poco a Lester Williams, ¿no? A mí me recordaba un poco al cine, el CinemaScope, ¿no? Los musicales, el CinemaScope años 50, ¿no? Que Almodóvar siempre ha sido muy fan, ¿no? Es uno de los grandes momentos, sí, de la película. Más adelante comentaremos un poco esta comedia de Almodóvar, pero antes hablemos de Cine Divergente, esta revista digital sobre cine que se puede ver en la página web cinedivergente.com. Cuéntanos, Manu, ¿cómo empezaron ustedes con Cine Divergente? Pues empezamos, bueno, nosotros, Arancha y yo, que somos los fundadores de la página, nos conocimos haciendo un máster de crítica cinematográfica online en el 2008. Entonces, bueno, allí el proyecto, digamos, final del máster, pues era realizar una revista digital, y entonces, pues bueno, la creamos con los responsables de la escuela y demás. Y así estuvimos durante bastante tiempo, pero llegó un momento pues que necesitamos evolucionar un poco y salir por nuestra cuenta, y entonces es cuando decidimos crear pues la página de Cine Divergente, ¿no? Que esto fue pues concretamente pues el año pasado, que es cuando lo arrancamos. Y bueno, cuentan con un equipo de varios colaboradores, ¿no? Además de ustedes dos, Arancha Costa y Manu Argüelles. Sí, exacto. Es decir, el Cine Divergente, por supuesto que si estuviésemos nosotros dos, pues estaría bien, seguro. Pero desde luego que la página web no sería lo mismo sin la aportación de los colaboradores, ¿no? Es decir, del trabajo de Débora, del trabajo del Fer, de Samuel, de Aarón. Es decir, ellos son los que hacen la página lo que es realmente, ¿no? Nosotros, pues bueno, estamos ahí impulsando y vamos escribiendo, pero desde luego que sin su colaboración no sería lo que es, ¿no? Y en ese sentido estamos totalmente agradecidos y yo realmente pues estoy muy muy orgulloso, ¿no? Y muy contento con todo el trabajo y la generosidad, ¿no? que nos brindan, ¿no? Con sus trabajos. Por ejemplo, ahí está Aarón Rodríguez, que suele colaborar de vez en cuando también aquí en La Linterna Mágica. Sí. Y bueno, cuéntanos a grandes rasgos, Manu, ¿qué es lo que se puede encontrar el lector cuando entra en la página de Cine Divergente? Sí, a ver, a grandes rasgos, nosotros tenemos por norma general ser un poco eclécticos, no cerrarnos a un determinado tipo de cine, y sobre todo pues queremos dar visibilidad no solo al cine pues digamos más comercial, sino que no lo rechazamos en absoluto, porque pues ya te digo, ¿no? Somos un poco heterogéneos y creo que hay que reflejarlo todo, pero también queremos hacer especial hincapié pues en un cine más minoritario, en un cine menos con más difícil distribución, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque bueno, hoy en día con las plataformas online pues la cosa está cambiando bastante, ¿no? Pero y entonces pues se puede encontrar pues más o menos seguimos la actualidad, aunque tampoco queremos esclavizarnos respecto a ella, respecto a los estrenos que se van sucediendo, y también hacemos hincapié pues en lo que es el seguimiento a festivales, y también nos interesa mucho potenciar el aspecto de un estudio transversal y establecer los diferentes reflejar las diferentes conexiones que se puede encontrar el cine con las diversas disciplinas culturales, ¿no? Ya sea pues la literatura, ya sea la danza, ya sea la música. Y bueno, estamos ahí, estamos un poco reflejando pues una mirada plural, creemos, ¿no? Heterogénea, y sobre todo pues eso, que enriquezca al lector, ¿no? Esa es la sección Más allá del 7, en la que sí. Abordan otras artes. Y bueno, también destaca la cobertura de diferentes festivales, ¿no? Sí, exacto. Para nosotros el seguimiento de los festivales es algo casi vital. Es decir, porque aquí es donde nosotros pues podemos reflexionar y hacer un poco de diagnosis de cuáles son las corrientes que se están moviendo, y para nosotros le damos mucha importancia al cine que se ve en los festivales, ¿no? Porque es el... La verdad es que es el cine con el que somos más afín, de cierta manera, ¿no? Y sí, hemos estado dando cobertura, pues, tanto a festivales de envergadura como a San Sebastián, como también a pequeñitos, como hace poco una muestra de animación de Lleida, o recientemente Débora pues acaba de finalizar la cobertura de Márgenes, ¿no? Que nos parece también un festival súper interesante. Es decir, que más que tamaño, nos interesa sobre todo eso, ¿no? Diversas expresiones cinematográficas, ¿no? Que se puedan reflejar y que le pueda, pues, resultar interesante al lector, ¿no? Y ya para cerrar este apartado de los contenidos de Cine Divergente, también son interesantes los monográficos que hacen respecto a directores, analizando una por una sus películas, ¿no? Sí, exacto. Llevamos poquito y hemos, sobre todo, nos hemos centrado en monográficos de directores. Lo que pasa es que ahora ya lo vamos a cambiar un poco. O sea, vamos a seguir haciendo monográficos. Nos parece muy interesante, pues eso, ¿no? Repasar toda la carrera, pero de forma exhaustiva, película a película, ¿no? Porque yo creo que es como se refleja bien toda la trayectoria de un director, ¿no? Y la verdad es que es un proyecto que una vez más los colaboradores pues ponen todo su entusiasmo en su trabajo, y la verdad es que nos han salido pues monográficos la verdad que muy interesantes, ¿no? Por ejemplo el de Christopher, y además directores tan dispares como Christopher Nolan o Wes Anderson, ¿no? Que no tienen nada que ver entre sí, pero porque precisamente es eso, ¿no? Queremos reflejar diferentes tendencias, ¿no? O diferentes maneras de expresarse, ¿no? Y bueno, luego hablando de tu propia faceta como crítico, bueno, ¿cómo te defines? ¿Qué es lo que buscas ante todo en una película? Yo sobre todo lo que... ¿cómo me defino como crítico? Buena pregunta. No sé, yo sobre todo a mí lo que me interesa es que la película... No sabía decirte, ¿eh? Me has pillado así ahora un poco fuera de juego. Bueno, es una pregunta complicada, no te preocupes, si No, quieres. no, no, ya, no, sí, pero... no sé, a mí lo que me interesa sobre todo de la película, pues, es qué nos aporta, es decir, qué nos aporta como parte de nuestra cultura, en cierta manera, ¿no? Es decir, la cultura como un rasgo que nos identifica, ¿no? Es decir, qué nos puede decir una película, ¿no? Sobre nosotros, sobre nuestro entorno, sobre la sociedad, sobre cualquier aspecto, ¿no? Sobre todo es que la película sea lo suficientemente estimulante para que pueda reflexionar sobre lo que a nosotros nos importa, ¿no? No sé. Entonces, pues eso, sobre todo que la propuesta pues sea que no sea un discurso pues estándar, sino que te rete, ¿no? En cierta manera, a mí lo que me resultan las películas son aquellas películas que no son perfectas, sino que a veces, pues bueno, tienen ciertas imperfecciones o ciertas grietas, pero a partir de ahí, pues puedes encontrar líneas de exploración y líneas de reflexión fructíferas, ¿no? Sobre todo eso, y especialmente que la película, pues, que la puedas sentir, eso también es muy importante, ¿no? Todo que haya, pues, apasionamiento, ¿no? Igual que nosotros el que tratamos de reflejar cuando lo escribimos, ¿no? Muy bien. Ahora te voy a hacer otra pregunta un poco complicadilla y después ya pasamos a hablar de Los Amantes Pasajeros. Vale. Pros y contras de la crítica de cine en Internet. Pros y contras. A ver, el pros, yo creo que el digamos que nos movemos quizás en un espacio más de libertad, ¿no? Es decir, aquí uno se puede moldear más a su ritmo, no viene tan parametrizado por cuestiones más de imposición de una línea editorial, sino que aquí en Internet sobre todo es más fácil encontrar una línea de expresión, ¿no? Personal, creo, ¿eh? Es decir, evidentemente se puede encontrar también en la prensa escrita, ¿no? Pero no sé, quizás el espacio de Internet lo que te permite es un margen más de libertad, creo yo. Y contras, bueno, sobre todo que se puede considerar que hay como una gran cacofonía, ¿no? Un gran ruido de muchas opiniones, ¿no? Y parece que todo está muy desligado entre sí, pero yo soy muy partidario siempre de separar el grano de la paja, ¿no? Es decir, que hay que saber, no se puede denigrar ni un medio ni el otro, es decir, sino complementarlos, ¿no? Que yo creo que ahí es donde está el enriquecimiento, ¿no? Y hay críticos tan valiosos tanto en un medio como en otro, ¿no? Muy bien, pues vamos ya a hablar unos minutos de Los Amantes Pasajeros, a ver si podemos escuchar un pequeño diálogo de la película con Javier Cámara y entramos en materia aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio. Para enfrentarme a esas fieras, necesito pasarme de la raya. Cuando te pones en plena heroína, José Erra, me das miedo. ¿Quieres? Bueno, pues ahí estaba Javier Cámara, uno de los grandes atractivos de Los Amantes Pasajeros. Estamos aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio, hablando con Manu Argüelles de Cine Divergente, en revista digital que se puede leer en la página cinedivergente.com. Y tu crítica más reciente, Manu, era precisamente de Los Amantes Pasajeros. Tú lanzabas ahí algunas ideas interesantes. También hay que poner la película un poco dentro de la trayectoria de Almodóvar, ¿no? Sí. Almodóvar siempre es que al ser un autor como la copa de un pino, yo siempre lo digo, que eso se tendría que reconocer, que a veces aquí en nuestro país pues cuesta reconocerlo en algunos sectores. Pues al ser un autor, ciertamente sus películas es que se tienen que proyectar en relación a su trabajo, ¿no? Y especialmente la última, más todavía, ¿no? Porque tú planteas que, bueno, que aquí Almodóvar ha llegado a un punto en el que ya empieza a mirarse el ombligo demasiado, a lo mejor. Sí, bueno, no en un sentido estrictamente peyorativo, ¿eh? Es en el sentido de que es curioso porque normalmente Almodóvar, su carrera siempre ha demostrado una cinefilia absoluta, ¿no? Es decir, una intertextualidad abrumadora en ese sentido, y siempre ha demostrado su cinefilia. Sin embargo, aquí, en Los Amantes Pasajeros, ya lo que es el imaginario del cine se reduce a su propio imaginario, ¿no? Es lo curioso, ¿no? Es decir, cualquier referencia que exista exterior a la película es la suya propia, es la de su propio cine, ¿no? Entonces, yo lo encuentro como que está ensimismado, en cierta manera, acentúa un poco ese carácter de abstracción que tiene la película, ¿no? Al localizarla, pues, dentro de un avión, prácticamente, ¿no? Todo el largometraje, ¿no? Entonces, es muy curioso, sencillamente, que es muy curioso que en esta película concretamente haya llegado a este punto, ¿no? De únicamente valerse y nutrirse solo de su propio imaginario. Evidentemente lo puede hacer, por supuesto, es totalmente legítimo, ¿no? Pero llama la atención, ¿no? Que lo haya hecho así cuando en anteriores ocasiones no lo había hecho, ¿no? Es decir, sí que es verdad, por ejemplo, que Mujeres a bordo de traje nervios ya aparecía en los brazos rotos, en cierta manera. Pero allí, por ejemplo, pues aparecían otras películas también, no solo la suya, ¿no? Aquí no, aquí ya directamente ha reducido a su propio imaginario, ¿no? A sus propios personajes, su propio mundo, es muy curioso, ¿no? Bueno, estamos hablando del retorno de Pedro Almodóvar a la comedia después de varios dramas que en realidad han sido sus películas más aclamadas. Pero encontramos, pues eso, guiños en el argumento, principalmente a Mujeres al borde de un ataque de nervios. Luego, en lo referente a esas otras obras que se mencionan en la película, sí que yo capté que uno de los pasajeros lleva un libro de Roberto Bolaño, sí. El famoso escritor. Pero es verdad que si vamos a intentar detectar otro tipo de guiños a películas, pues es complicado, salvo que sean las del propio Almodóvar. Esto de entrada no es malo, pero es verdad que has hablado de la abstracción. En ningún momento uno tiene la sensación de que se encuentra en un avión, de que los personajes se encuentren en un avión de verdad, sí. y ni siquiera lo intenta, ¿no? Exacto, exacto. Es decir, porque de hecho la película es muy interesante en el sentido de que continúa su línea de estilización brutal que está procediendo su carrera desde Los Abrazos Rotos. Bueno, ya en, o casi en Hable con Ella ya empezó, yo creo que ya empezó allí la estilización, ¿no? La estilización y ha llegado a un nivel de depuración tal, ¿no? Que nos encontramos pues con esta película, ¿no? Con este avión, pues eso, que como tú bien has comentado, no parece ni que sea un avión ni tampoco quiere, ni tampoco se molesta, ¿no? En ese sentido, es decir, representar el artificio pero con una depuración absoluta, ¿no? Es muy curioso porque la película sí que continúa en su línea expresiva que está llevando en su última etapa de la carrera, pero a su vez pues trata de encontrar un retorno al humor, aquel salvaje, gamberro del principio, ¿no? Pero y precisamente en ese choque es donde se puede encontrar que no resulta siempre fructífero, por supuesto, pero en ese choque yo creo que es donde pues se puede encontrar los estímulos, ¿no? De la película. Sí, porque tiene, no sé, algo que se puede interpretar como audacia o un poco como dejadez o vacío, según por donde se mire, ¿no? Pero en cualquier caso, es una película 100% Almodóvar y a lo mejor tiene que pasar un poco el tiempo para que la podamos valorar. En cualquier caso, yo me quedo con el reparto, como siempre, ¿no? En las películas de este director. Estoy llegando a la conclusión de que Lola Dueñas es mi chica Almodóvar preferida. Aquí tampoco es que tenga su mejor papel, pero bueno, ahí está. Y luego tenemos la presencia de los azafatos y demás, ¿no? Sí, bueno, los tres azafatos están absolutamente geniales. Es decir, la compenetración y el gag, o sí, bueno, eso, ¿no? El trabajo actoral que hacen juntos, la verdad es que para mí es de lo mejor, ¿no? Y bueno, Cecilia Roth también está divertidísima. La verdad es que, los actores, como siempre, Almodóvar, pues están fantásticos, sí. Sí, sí. Y luego, ¿crees que son acertados, que dan en el clavo los dardos que Almodóvar lanza pensando en la situación actual de España, corrupción, Casa Real y demás? A ver, acertados, sí, lo que sucede es que lo hace de una forma un poco casi grosera, ¿no? Es decir, un poco muy brusca, ¿no? Muy rudimentaria. Aquí, curiosamente, aunque a nivel formal sí que es muy estilizado, precisamente aquí es todo lo contrario, ¿no? No es nada sutil, ¿no? Lógicamente, pues es difícil un poco abstraerse de la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Con esta estructuración de la sociedad y tal, pero bueno, es curioso, ¿no? Es curioso que aquí, no sé, se puede encontrar como una provocación más de él, en cierta manera, ¿no? Plantearlo de la manera que lo hace. También, no sé. Y luego en tu crítica en Cine Divergente hablas del sentido del humor, que tú lo entiendes como una continuación de los hacks del cabaret homosexual, ¿no? Totalmente, sí. Sí, yo es lo que opino. Es decir, yo creo que más que una película homosexual, decía, bueno, el mismo creo recordar que la vendía como su película más gay, ¿no? No, su película más gay es la ley del deseo o la mala educación. Yo no la considero una película gay, yo la considero una película travesti, directamente una película de cabaret homosexual, ¿no? En la que precisamente se hace uso de este humor que ha molestado en muchos círculos, ¿no? Pero a mí me parece, dado su posición como uno de los directores contemporáneos más interesantes de europeos, y dado su prestigio y dado su trayectoria, a mí me parece muy interesante que precisamente se atreva con ese tipo de humor, ¿no? La verdad es que ahí lo encuentro bastante, bastante valiente, ¿no? Y eso me gusta, ¿no? Porque es un director que no se deja encajonar por su propia posición, ¿no? Como autoconsciente de gran director encumbrado, ¿no? Bueno, ya terminamos, Manu. Una última pregunta breve. ¿Sí? ¿Alguna predicción por dónde puede tirar Almodóvar en el futuro? Pues es difícil saberlo, porque esto es como un paréntesis. La verdad es que esta película tampoco nos da muchas pistas. Yo supongo que seguirá con su línea de estilización que ha estado trabajando tan intensamente, ¿no? Especialmente La piel que habito, que casi era el culmen de lo que ya había estado trabajando. Supongo que seguirá por aquí. Seguirá por esta línea de depuración, esta línea de abstracción. No lo sé. Él tenía planteado hacer un ciencia ficción, ya veremos. A ver. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí en el programa. Hemos estado hablando con Manu Argüelles de la revista digital cinedivergente.com. Pues muchísimas gracias, Ayoce, por la invitación. Hasta pronto y seguimos en contacto. De acuerdo, un abrazo. Y nos vamos despidiendo nosotros ya, aquí en La Linterna Mágica. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado. Damos fin al programa de hoy en Todo Radio. Nos has podido escuchar en la frecuencia modulada de Gran Canaria, 101.9. y en todoradiofm.com. En el control de sonido han estado Aquilino da Costa y Joaquín Sarandría, presentando un servidor a José García, y también agradecemos la aportación de Orlando Santana a la producción. Volveremos después de Semana Santa y desde el lunes te ofrecemos lo mejor de la música libre en nuestro otro programa, Intangible 23. Buen fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. Ya digo, después de la Semana Santa nos reencontraremos aquí en La Linterna Mágica.